Saludos amigos de Rock Entre Amigos. Yo soy Julián Ballesteros y los saludo desde Bogotá, Colombia. Luego de una pausa bastante prolongada de mi parte, vuelvo recargado de buena energía, recargado de sobre todo muchísimo metal, y vengo así a ser parte nuevamente de esta selecta nómina que se ha convertido en Rock Entre Amigos, donde han surgido nuevas alianzas, hay nuevos integrantes, hay nuevas participaciones y lo más importante, hay demasiado metal, así que vengo a aportar una pizca de lo que se hace en Colombia en materia de metal extremo. Para ir entrando en materia y para que vayan teniendo una idea de lo que va a ser este espacio, voy a dedicarlo a hablar y a contarles un poco de lo que fue Rock al Parque 2022 en Bogotá. Este festival es el más importante a nivel Latinoamérica, es el festival más grande que se realiza al aire libre y sobre todo lo más importante con entrada gratuita, que esto siempre va a ser un motivo de polémica, ya que hay gente que está a favor de la entrada gratis y pues obviamente hay, como todo, hay detractores que no les gusta nada, esos agentes y esos militares del metal verdadero, del oscuro y sombrío metal, que desaprueban todo lo que pasa y que abundan, creo que abundan en todos los lugares del mundo donde se disfrute del metal extremo. Así que no sé cuánto vaya a durar este programa y espero abarcar y contarles un poco de lo que fue mi experiencia asistiendo al festival. Así que mucho metal colombiano, metal internacional, vamos a disfrutar y a pasar un gran rato. Hablemos de los orígenes de Rock al Parque. Es un festival que surge por allá en el año 1994 en Colombia y nace como una propuesta joven, una propuesta fresca para la juventud, para sacar un poco a la juventud del mórbido momento que vivía Colombia por esa época, donde la maldita guerra siempre nos ha gobernado y nos ha sometido. Entonces, un grupo de jóvenes se reúne, alzan su voz y ese es el origen de Rock al Parque, así que más o menos tiene 28 años de edad, donde se ha realizado de manera ininterrumpida. Hablo ininterrumpida pues teniendo en cuenta todo este cuento del COVID, que como lo mencionaba Kike en su programa especial del infierno de Dante, ese tiempo de COVID es un tiempo muerto, es un tiempo que no vale, es un tiempo que se quedó ahí, que tocó hacer otras cosas, pero que la vida se detuvo. Entonces, digamos que esos 2 años no valen. Festival con 26 años de manera ininterrumpida. Eso es Rock al Parque. Hay para esta edición se contó con tres métodos para llegar a tocar en el festival. El primero fue la convocatoria abierta, que es la oportunidad que se le da a los músicos de origen bogotano para que puedan presentarse y se hacen una audición frente a un jurado no tan experto en la materia como quisiéramos, pero pues ya está. Son los que ponen ahí y son los que deciden qué bandas llegan al escenario. La otra parte o la otra forma de llegar a Rock al Parque son los invitados nacionales, donde se destacan por obvias razones las bandas que han escrito una página dentro de la historia, no solo del metal, sino del rock colombiano. Eso es a manera de reconocimiento a ese trabajo. Y por último, pues está la opción de los invitados internacionales, que pues ahí sí definen cómo llevan y a quiénes traen, cuadrando giras, cuadrando todo este tema que a veces se complica y como que uno quisiera ver más bandas distintas, pero pues es lo que hay y es lo que se puede traer. Démosle paso a la música, así que a continuación vamos a disfrutar de una de las bandas nacionales invitadas. Desde la ciudad de Manizales llega The Scum con su death metal a la vieja escuela, la vieja guardia, y que sean ellos los que presenten la canción y el álbum. Un tema que aparece en nuestro último álbum se llama The Hunger, que ha sido sacado por la Esquina Seca, las Records y por Wildlife Productions de Colombia. Esto se llama Entierro. Silence on the air, I move, I fight, I sleep, I hate, I play, I trust, and play. Continuamos en este especial de Rock al Parque en Rock Entre Amigos. Y en este segmento quiero hablar un poco de lo que fue la participación internacional en el festival. Bandas bastante influyentes dentro del metal, bandas como Asagrum, bandas como Batushka, que creo que es la música más perturbadora que yo he podido escuchar en mi vida y que realmente no he podido encontrarle un gusto total, pero que en estos momentos es una de las bandas mejor rankeadas en las distintas preferencias de metal a nivel mundial. Gozan de una buena popularidad. También trajeron a Ilegales de España, trajeron a la hermosísima Simon Simons junto a Épica, que se fajaron un señor concierto que pudo ser mucho mejor en materia de sonido, pues teniendo en cuenta la hermosísima voz de Simón. Lastimosamente ese es un punto en contra del festival, porque los problemas de sonido fueron no solo para Épica, sino que creería yo que para casi el 90% de las bandas que se presentaron en el escenario. También Reino Unido dijo presente en Rock al Parque con la banda de thrash metal Evil, que casualmente estábamos escuchando en el segmento anterior con su canción Hell Unleash, y que a pesar que tuvieron un horario no estelar, tuvieron gran acogida del público. A ver, se me escapa una banda muy importante como Crypta. Fernanda Lira, líder, y después de superar como toda esa etapa traumática post-nervosa y todo ese drama que se formó alrededor de su salida de Nervosa, vino a presentar un gran show. Lastimosamente yo no lo pude ver, y es que en Rock al Parque hay como un ritual, y es que antes de ingresar al escenario hay un parque muy cercano donde es el punto de encuentro de los metaleros, y es un punto de encuentro donde te puedes tomar unas buenas cañas, te puedes tomar unas buenas birras, te puedes poner de marihuana hasta el copete. Y ese es como el preámbulo o la puesta a punto para poder entrar al festival. Entonces, precisamente cuando Crypta estaba en escena, yo estaba reuniéndome con los colegas y con los amigos y poniéndome un poco a tono para la ocasión. Me da un poco de risa porque ese día pasaron cosas muy chistosas, hubo hasta pelea. Entonces, pero eso es Rock al Parque, esa es la esencia del festival. Vámonos a escuchar precisamente algo de Crypta, de su álbum debut Echoes of the Soul. Vamos a escuchar la canción Dark Night of the Soul, aquí en Rock Entre Amigos. We'll be right back. Seguimos adelante en este especial y en este programa de Rock al Parque Colombia 2022. Y llega el momento de hacerle la invitación a cada uno de ustedes. Sigan y aborden la barca que nos llevará a una travesía por el río de la muerte, por las aguas mórbidas y turbias de este río, de la mano de la tremendísima banda colombiana Vitam et Mortem. Vitam et Mortem llega al festival como parte de la invitación de las directivas, donde realmente se hace un reconocimiento a 20 años de trayectoria musical, a 20 años de estar cantándole a la muerte, una discografía compuesta por 6 álbumes de estudio, arrancando en el 2007 con el Life in Death, y teniendo ya como último álbum o como más reciente producción el álbum El Río de la Muerte, del cual estamos escuchando la obertura, que está basada en el villancico Los Peces en el Río, el villancico catalán, si mal no recuerdo, Los Peces en el Río. Y ese fue el preámbulo, y esa era la señal que Vitam et Mortem saltaba al escenario para hacer vibrar a los más de 27.000 personas que nos encontrábamos en el Parque Simón Bolívar. Vamos a escuchar un poquito de la canción El Animero, de su último álbum, El Río de la Muerte, y vamos más adelante a hablar ya concretamente lo que significó la presentación de Vitam et Mortem. Así que disfruten El Animero. Lo primero que quiero destacar de la presentación de Vitam es ese nivel de profesionalismo y ese grado de madurez que han alcanzado. Tuve oportunidad de hablar con Thanatos el día anterior y él me decía como, creo que a Vitam et Mortem lo están invitando a Rock al Parque en el mejor momento de la banda, y es que eso se nota y eso se dejó ver tan pronto empezó el concierto. Una banda compacta, una banda que se nota la buena camaradería que hay entre los 4 integrantes. Otro acierto que yo veo en la presentación es el escenario que le correspondió a Vitam et Mortem, pues al ellos presentarse en el escenario principal, el escenario plaza, eso jala para que llegue toda la gente que va a ver, obviamente las bandas internacionales, se puede llevar una gran sorpresa, y creo que lograron ese cometido, porque el que no conocía a Vitam et Mortem ese día fijo se enamoró de la banda, o por lo menos le quedó una cosquillita por ahí en el cerebro de, oiga, voy a buscar esta banda que es la que tocó antes de Asagrum, que me pareció muy buena. Y a eso es lo que invita Vitam et Mortem. El siguiente acierto fue el horario, 6 de la tarde. Y hay que tener en cuenta primero es que el festival arranca a las 2 de la tarde. Entonces progresivamente se va teniendo llegada de público, una cierta afluencia de público, y por eso les mencionaba que más o menos, mal contados a ojo, habían unas más de 25.000, 27.000 personas al momento de la presentación de Vitan et Mortem. Entonces es algo que supongo que motiva muchísimo al artista, pero también de cierto modo acojona un poco porque son 27.000. 27.000 es los que tienes que dominar. Entonces eso lo hicieron a la perfección. El otro aspecto fue la elección del setlist del concierto, porque si bien hay que decirlo que se basaron en El Río de la Muerte, porque es el álbum que aún 2 años después de lanzado sigue generando reseñas, sigue generando este tipo de notas, porque es un álbum demasiado completo, pero sin descuidar lo que ha sido la historia de Vitan et Mortem. Entonces tocaron por ahí algo del Death Metal 666, del Sinfonía para el Funeral de un Ángel del 2017, y les quedó incluso tiempo para poder mostrar y tocar una nueva canción que para mí como fanático de la banda me da una muy buena sensación, y es que en un futuro no muy lejano podríamos tener nueva música, un nuevo álbum de Vitan et Mortem. Tendríamos el placer de disfrutar del sucesor de este gran álbum como es El Río de la Muerte. Presentación de 10 puntos, ¿qué les puedo decir? Adoro a Vitan et Mortem y espero que si ustedes no la conocen, disfrútenla, investiguen, escúchense la música porque es demasiado buena, y si ya la conocen, disfruten y sigan buscando absolutamente todo lo que se tiene disponible de la banda. Vamos a seguir adelante con este programa y los voy a invitar a escuchar precisamente la canción Ma Kali. Es el single de Vitan et Mortem lanzado en el 2022 y este video es muy bueno. Vayan a YouTube, busquen Vitan et Mortem Ma Kali y disfrútenselo, porque realmente es algo muy bien trabajado y ahí ustedes me van a dar la razón de por qué resalto el profesionalismo de la banda. Disfruten de Ma Kali, Vitan et Mortem. Un gran saludo para Rock Entre Amigos, Kike Maiden en Valencia y Osvaldo Martín en Canarias. Yo soy Julián Tánatos de Vitan et Mortem. Thank you. Thank you. Ahora llega el momento de hablar un poquito de las dos bandas internacionales que tuve la oportunidad de ver. La primera de ellas fue a Sagrum, que al decir verdad no había escuchado música de ellas cuando aparecieron en el cartel de Rock al Parque. Lo que hice fue entrar un poquito como a leer quiénes eran, de dónde venían, qué álbumes tenían grabados, cuál era su discografía, y a escuchar como ciertas notas donde hablan de la banda. Realmente me gustó mucho ese raw black metal agresivo de tintes oscuros y primitivos del black metal de los 80, pero con ciertos tintes de modernidad que le dan a la banda un dinamismo bastante interesante que no permite que el público caiga en ese aburrimiento que generalmente pasa con otras bandas de black metal. Así que una muy buena presentación de las ultra satánicas a Sagrum. Buena interacción con la gente. No es fácil que el artista europeo sea como muy emotivo, ¿no? Porque es propio de ellos ser así como frío, y más teniendo en cuenta que la banda tiene como origen Países Bajos y Noruega. Entonces, que interactúen con la gente está muy bien, y eso los hace aún más llamativos para seguirlos y poder estar como volviéndose fanático de esta banda. Como dato curioso, después de cuando se termina el festival, en el Facebook oficial de Sagrum empiezan a publicar varias fotos de la banda tomándose unas cañitas en un bar en el centro de Bogotá. Entonces, los que se fueron a seguir la fiesta después del festival, y si cayeron a ese bar, seguramente tuvieron la oportunidad de conocer a estas increíbles mujeres. De fondo estamos escuchando la canción Abominations Altar. Muy buena banda y muy buena presentación en Rock al Parque. Y bueno, ¿qué decir de la siguiente banda internacional? Batushka personalmente no es una banda que a mí me agrade, y lo ratifiqué. Tenía curiosidad de ver el show por todo ese misticismo y todo ese ocultismo que hay detrás de Batushka, de sus letras que están inspiradas en la iglesia ortodoxa oriental, y además la letra está escrita en el idioma eslavo eclesiástico. Entonces eso es algo rarísimo, donde estos tipos nadie sabe quiénes son, no se tiene absoluta información de ellos, pero pues hacen música y están muy rankeados dentro del underground internacional. Entonces, a los que les gusta Batushka, pues espero que lo hayan disfrutado, y si a ustedes les gusta Batushka o no les gusta, me gustaría conocer su opinión en los comentarios de los distintos sitios donde se publica Rock Entre Amigos, para saber, o de pronto si me tienen algo que recomendar de Batushka para encontrarle el gusto, pues ahí estaremos muy pendientes. Vamos a escuchar la canción Chapter 4, Crucifixion Utrenia, de Batushka. Digamos que es como la canción más decente que encontré. Seguimos adelante aquí en Rock Entre Amigos, ya llegando al final de este programa. Y de esta manera llegamos al final de este programa con la leyenda absoluta y el gran pilar del metal colombiano, Masacre. 34 años de carrera musical, innumerables giras mundiales, cuatro participaciones en Rock al Parque y un death metal que sigue más vigente que nunca, un Alex Oquendo que no desfallece del sueño del metal, no se calla ante las atrocidades que se siguen cometiendo en este país y un marcado dolor siempre adorna y hace parte de la atmósfera de las presentaciones de Masacre. Una banda también de 10 puntos. A Masacre no se le puede reprochar absolutamente nada. A Masacre hay que agradecerle, porque gracias a ellos, hoy personas como yo nos llamamos orgullosamente metaleros. Amigos, muchísimas gracias por este espacio. Se siente muy bien regresar y hacer parte de esta mesa de trabajo. Nos vemos en 2023. Felices fiestas y disfruten de todo el metal. El metal en este momento tiene auge y tenemos muchísimas opciones para oír, apreciar y disfrutar. Hasta la próxima y los dejo con Masacre de su álbum Total Death, la canción Death Metal Forever. We'll be right back. el trono.